Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 30 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique en el 97.6 de la frecuencia modulada. Retomamos la Liga Local de Fútbol Sala en el día de hoy, donde pocos cambios significativos ha habido, aunque uno, de estos pocos, uno, podemos considerarlo como al menos anecdótico, y es que en División de Honor, Estudiantes de Polideporte pierde el liderato en favor de Revolución La Fresquita. Y no porque haya pinchado Estudiantes ni haya cedido ningún punto, sino por golaveras. Ninguno de los dos equipos, junto con la Mandarina, han perdido ningún partido en esta competición liguera. 7 partidos, 7 victorias. Pero la goleada que conseguía Revolución La Fresquita este fin de semana ante Paz Metropol por 8 goles a 1, le permite aventajar en el golaveras al conjunto de Estudiantes y, por lo tanto, quitarle la primera posición de la tabla clasificatoria. Justo antes de que tenga lugar el gran duelo de la primera vuelta, el gran partido que va a decidir qué equipo es será el conjunto a batir a partir de ahora, o si las cosas van a quedar igual. Hablamos del Estudiante de Polideporte Revolución La Fresquita, que se va a jugar este viernes a partir de las 10:30 de la noche. Hoy vamos a hablar de la División de Honor, de la primera división, donde sigue con paso firme Bar La Plaza. Este pasado fin de semana vencía a UAS por 5-1, siendo el UAS ahora mismo su más inmediato perseguidor, así me parece que se afianza en esa primera posición de la División de Honor. Y también hay un equipo imbatido en segunda división, el Club Deportivo Grazalema, que parece, o todo parece indicar, que es un serio candidato a lograr el título. Además de fútbol sala, tenemos que hablar antes de dos acontecimientos. Uno, la inauguración de la nueva sede de la subdelegación de la Sierra de Cádiz de la Federación Gaditana de Fútbol. Una inauguración que ha arrancado hoy a las 6 de la tarde con la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Federación Andaluza, y que va a continuar con una visita a la nueva sede, que va a estar ubicada en el edificio de usos administrativos de la piscina municipal. La nueva sede, por cierto, tiene como objeto atender a todos los federados y aficionados al fútbol. Además, el horario va a ser martes, jueves y viernes de 6:30 a 8:30 de la tarde. En unos instantes estaremos hablando de esta cita, de este evento, de esta inauguración, y también de la presentación que ha tenido lugar esta mañana en Jerez del cartel del partido Jerez Huesca, que se va a disputar este sábado y que corresponde a la 16ª jornada de la Liga Adelante, o de la Liga de Segunda División, partido en el que se va a homenajear al pueblo de Ubrique, y Ubrique ha servido de imagen en ese cartel anunciador. Como consecuencia de esto, también el Ayuntamiento va a poner un autobús a disposición de todos los aficionados, un autobús gratuito para aquellos que quieran desplazarse a Jerez para presenciar este encuentro. Decimos Jerez, Club Deportivo Huesca. De todo esto hablamos en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Crea Imper, Café Gabana, Siroque, Kebab La Lupe, Pub Morgans, Cenipiel, Bar Cádiz, Construcciones Montero, Pub Metropol, Atmósferas por Polideporte, Cervecería La Bodeguita, Oasis Lunge Pub, Autoservicio Casacanto, Cristalería El Rubi, Peña Sevillista de Ubrique, Cervecería Los Morenos, Seguros Generali, Acti Sport, Decoraciones Dagur, SierraAlta.com y Radio Ubrique. En Caballero Reguera con el otoño llega la Operación Cambio. 20% de descuento y 10 meses para pagar sin intereses. Y no empieces hasta enero de 2012. Lavadora Samsung Clase A, 6 kilos, 1.200 revoluciones, 299 euros o 29,90 al mes. Lavavajillas Balay, acero antihuellas, 439 euros o 43,90 al mes. Combi Balay, acero antihuellas Clase A, 599 euros o 59,90 euros al mes. Vitrocerámica Teca, 3 zonas de inducción, 399 o 39,90 al mes. Ecoemisores LG Calor Azul desde 199 o 19 euros al mes. Estos y cientos de artículos con el 20% de descuento y una financiación a tu medida. 10 meses sin intereses. Caballero Reguera, Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. Adelántate la Navidad en Milar Swinder. Solo esta semana llévate un televisor Samsung de 32 pulgadas con HDMI y USB por solo 269 euros. Abrimos el sábado por la tarde. Ven a Milar Swinder. Siempre los mejores precios. Arrancamos hoy en Tiempo de Deportes hablando de dos acontecimientos que han tenido lugar que están teniendo lugar en el día de hoy. Hablamos en principio de esa inauguración de la nueva sede de la subdelegación de la Sierra de Cádiz de la Federación Gaditana de Fútbol. Una inauguración que tenía lugar hoy a las 6 de la tarde. Tenemos al otro lado del teléfono al concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, a Víctor Chávez, para que nos hable un poco más sobre este acto y sobre el próximo que vamos a comentar. Víctor, buenas tardes. Víctor, buenas tardes. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, sí, ahora. Buenas tardes a toda la audiencia. Hoy, como decimos, va a tener lugar esa inauguración de la nueva sede de la Federación Gaditana en la Sierra de Cádiz, lo que se traduce como un paso más para que Ubrique sea un referente en la comarca en lo que al fútbol se refiere, ¿no? Pues efectivamente, estamos llevando a cabo lo que es la firma del convenio para los próximos años, que en los próximos años pues tengamos en Ubrique la sede de la lo que sería la Federación Gaditana de Fútbol en la comarca de la Sierra de Cádiz. Esto pues lo que había anteriormente no estaba aún plasmada firma y la vamos a realizar hoy, de eso la estamos realizando en el ayuntamiento y ahora un poco más tarde pues tendrá lugar lo que es la inauguración de la oficina en las dependencias de la oficina municipal. La firma de ese convenio entre el Ayuntamiento y la Federación Andaluza, ¿de ese convenio qué conclusiones se deducen? Bueno, de este convenio pues se deduce que en primer lugar los deportistas, los futbolistas o los encargados de realizar las labores federativas, en primer lugar, pues no van a tener que desplazarse de Ubrique, van a tener su oficina aquí y primero la comodidad que tendremos los ubriqueños para este aspecto. Y en segundo lugar, pues todo lo contrario, vamos a tener afluencia de toda la comarca aquí en la provincia. Para nosotros siempre traer gente a Ubrique, sea por el motivo que quiera hacer, siempre es bueno y no cabe duda pues que este acontecimiento pues lo vamos a aprovechar y vamos a sacar lo positivo de ello en que se traduzca en esto, en traer gente a Ubrique, ya sea para hacer turismo o para en este caso tramitar las fichas de la Federación Gaditana de Fútbol. ¿Y por qué ha sido Ubrique elegido entre todos los pueblos de la comarca? Bueno, ha sido porque normalmente pues todos los pueblos tenían que ir a Jerez o Cádiz y cogía pues la verdad que era un laberinto y un trasiego para todos todas las localidades. Entonces optaron por Ubrique, eso fue anteriormente, lo comentaron, y pues nosotros pues no había ningún tipo de problema. Hemos cedido unos años una oficina de las instalaciones, que luego esto quedará montado el día que, si cuando termine el convenio este no se decide de renovar, porque estaría montada la oficina y nada más. Yo creo que es algo interesante para Ubrique, venga gente, y tanto para el fútbol local. Víctor, ¿qué vigencia va a tener el convenio? Pues va a tener una vigencia, como estaba estipulado anteriormente, de 10 años. Uh-huh. ¿Y cuál es el papel municipal en todo esto? ¿Qué es lo que aporta el ayuntamiento en concreto? Bueno, el ayuntamiento lo que aporta es la oficina, como quien dice, la cesión de una oficina y nada más. Y luego, pues, aunque el ayuntamiento en sí no tendrá ningún veneno, le repercutirá directamente al ayuntamiento, pero sí repercutirá en lo que puede hacer establecimientos y todo lo que es el pueblo de Ubrique. Uh-huh. Bueno, eso digamos que se está realizando en la tarde de hoy, pero esta mañana se presentaba también en Jerez el cartel del encuentro Jerez-Huesca de la 16ª jornada de Segunda División o Liga Adelante, en la que se homenajea al pueblo de Ubrique. ¿Cómo ha ido la cosa, Víctor? Pues efectivamente, así fue, eso, como ya habíamos comentado anteriormente, personalmente los dos, pues hoy tenía lugar la presentación del cartel en el que Jerez Club Deportivo se enfrenta a Huesca el próximo sábado día 3, y ha ido muy bien. Hemos tenido en lo que es la sala de prensa del Estadio Chapín, pues la presentación del partido, este homenaje a Ubrique, asistido por parte del Jerez Deportivo, el vicepresidente primero, Joaquín Bilbao, y por la parte del Ayuntamiento de Ubrique, pues en este caso ha sido mi persona. ¿Y cómo ha surgido esta iniciativa y en qué va a consistir exactamente? Va a consistir en lo que es el cartel prácticamente que representa el partido. Como ya viste esta mañana, tiene la foto de Ubrique, ha quedado precioso, y económicamente no va a repercutir en sí nada al ayuntamiento. Va a estar expuesto en casi todos los comercios, muchos comercios de Jerez y parte de la provincia, tanto aquí en Ubrique. Y nada más, solamente lo que puede repercutir es un autobús que queremos poner desde el ayuntamiento para que aquellas personas que no puedan asistir asiduamente a un partido de segunda división, en este caso, pues tengan la posibilidad. En lo que es Jerez Club Deportivo, nos ha regalado 25 entradas para infantiles, que está, pues, como ya hemos puesto en la cuña de Ubrique, se van a repartir para las 25 personas que quieran ir al partido, acompañado de un adulto. Hemos puesto el autobús y está ya puesto en la oficina de turismo. ¿Cómo surgió la idea? La idea surgió porque nos enteramos que el Jerez, pues, quería hacer una campaña en homenajear a pueblos de la provincia en sus partidos en casa. Pues cuando nos enteramos, rápidamente me puse en contacto con la directiva del Jerez. Se lo comentábamos que estábamos interesados en ser uno de los protagonistas de uno de los partidos, y nada, esto fue poquito a poco haciéndose, y la verdad que ahora pues hemos visto el fruto de ver partido este homenaje a Ubrique. Víctor, ¿y esto se limita a lo que es el cartel anunciado del partido, o durante el encuentro va a haber publicidad del pueblo de Ubrique? No, me imagino que saldrán algunas imágenes en el marcador, pero bueno, prácticamente lo que se limita es a que el pueblo de Ubrique pues esté en el cartel, pues prácticamente por casi toda la provincia. Y como tú has comentado antes, el Ayuntamiento de Ubrique pone un autobús gratuito para todo el que se quiera apuntar o quiera ir a presenciar este partido que se va a jugar en la tarde del sábado. ¿A dónde hay que acudir para apuntarse? Bueno, ahí, como ya te he dicho antes, hay que acudir a la oficina de turismo. Allí se puede reservar la plaza. Como ya digo, hemos reservado plazas para lo que es el gol norte. El gol norte, que tiene un precio para adultos de 10 euros, mayores de 65 pagarían 8 euros, y lo que es el entrada de infantil, pues sería 5 euros. Pero como ya te digo, Jesús, una persona que esté interesada en asistir, si entra entre los 25 primeros, pues un padre o una madre, vamos, quien sea, puede acudir con un infantil prácticamente por solo 10 euros. A los 25 primeros pagarían 10 euros, que sería la entrada del adulto, y autobús para los dos y la entrada para el infantil, pues sería gratis. Creo que esta semana pues es una gran oportunidad para ir a ver un gran partido como es el Jerez de segunda división. Pues Víctor, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos haya atendido, sobre todo porque ahora mismo, como vemos, estás metido de lleno en esos actos de inaugurales de lo que es la nueva sede de la Federación, de la Subdelegación de la Sierra de Cádiz, de la Federación Gaditana de Fútbol. Víctor, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Y 37 minutos, dejamos a un lado esa inauguración de lo que va a ser la nueva sede de la subdelegación en la Sierra de Cádiz de la Federación Gaditana de Fútbol, y nos metemos ya de lleno en el fútbol sala, en la última jornada de fútbol sala, lo que nos deparaba la séptima jornada en cada una de sus categorías. Como siempre, iniciamos nuestro repaso con la segunda división, categoría en la que ha habido pocas novedades este fin de semana, toda vez que han ganado los dos equipos que estaban metidos en zona de ascenso, y que el tercer equipo en la clasificación empataba uno ante Cervecería Los Morenos y mantiene esa posición privilegiada. De hecho, el Club Deportivo Grazalema volvía a ganar con comodidad por 8-3 a Construcciones Montero, un equipo que en estas últimas jornadas pues venía de menos a más, iba ya enlazando varios resultados positivos y se iba asomando a la parte alta de la tabla, pero enfrente se ha encontrado este fin de semana con el que todos apuntan que va a ser el equipo favorito a no solo ascender, sino a llevarse el título liguero en segunda división, el Club Deportivo Grazalema. Si no lo evita, en este caso, equipos como Tertulia Sierra de Ubrique, que este fin de semana también ganaba 6-2 al Sol 91 Brillo Sur, y que ahora mismo es el máximo rival del conjunto grazalemeño, porque Cervecería Carlos, que era el que podía haber, tan solo había perdido un partido hasta este fin de semana, y era pues el que podía mantener el pulso, la menor diferencia de puntos con respecto al equipo de Grazalema, pero empataba en el derbi de las cervecerías. Cervecería Carlos empataba con Cervecería Los Morenos a un gol. Otro resultado de la jornada, la victoria de Panadería San Antón de Benocaz ante Quesos Payollo por 2-4, y también la victoria de la Lupe Baguesi que va ante Plataformas Murtialla 3-7, Plataformas Murtialla que todavía no levanta cabeza. La clasificación tras esa disputa de la séptima jornada queda encabezada por el Club Deportivo Grazalema con 21 puntos, 16 tiene Café Tertulia Sierra de Ubrique, segunda posición, ocupando esa otra posición de ascenso. 16 tienes también Cervecería Carlos, 15 Panadería San Antón de Benocaz, 12 Punto Brillo Sur, 8 Puntos Construcciones Montero, 6 Punto La Lupe Vagues y Quebaz, 5 puntos Cervecería Los Morenos, 3 puntos Queso Payoyo, cierra la tabla con 0 puntos Plataforma Multiatlas. En lo que se refiere a la primera división, este fin de semana se disputaban dos partidos interesantes a efectos clasificatorios. El primero, el que enfrentaba al Bar La Plaza y al Guas, los dos primeros clasificados en esa categoría. Un partido que en el que el conjunto del Guas tenía la opción de reducir la ventaja que había alcanzado el Bar La Plaza en estas primeras jornadas, de no dejarlo escapar en la clasificación. Y sin embargo, fue el conjunto del Bar La Plaza el que dio una lección al conjunto del UAS. UAS Autoescuela La Sierra, 5-1. Un golpe de efecto, un golpe de autoridad, el que daba el conjunto del Bar La Plaza, que ya sí podemos decir a estas alturas, y a pesar de que tan solo se han disputado 7 jornadas, será el rival a batir quizás de esta categoría, o eso pensamos, el conjunto que tiene toda la pinta de ser el máximo aspirante al título en primera división, aunque todavía es muy pronto, eso sí, pero al menos en esta jornada, y dado que este equipo también ha empezado de menos a más, pero ahora está sacando los partidos con resultados y con cierta autoridad, ¿no? Ese era uno de los encuentros, y el otro enfrentaba Autoescuela Los Remedios y Transportes Miguelete, otros aspirantes al ascenso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que ambos equipos empataron a 5 en un partido vibrante y emocionante hasta el final, y se quedan igual que estaban antes de ese choque. Siguen siendo aspirantes al ascenso, pero bueno, los equipos de arriba han cogido un poco de ventaja aprovechándose del empate entre ambos. Uno de los grandes beneficiados de esta jornada ha sido el conjunto de Oasis Lunge, que vencía 0-2 a La Peña y que sube algunas posiciones en la tabla clasificatoria. Por su lado, Babel Dream también daba la sorpresa y vencía a Racing Pantera por 2-5. El conjunto de Racing Pantera siempre hay que tenerlo en cuenta, pero ha enlazado ahora mismo una serie de resultados negativos que hacen que no se vea al equipo en la zona alta de la tabla, como en esas primeras jornadas. Y ya para finalizar, victoria de la Ciucu por 0-6 al conjunto del Aljibe y de Los Montes por 6-2 ante el Club Deportivo CAI. El partido Celtas-Bodegón-El Baraje fue finalmente suspendido, se va a disputar mañana jueves a partir de las 10 de la noche en la cancha exterior, el partido correspondiente a esta séptima jornada. De esta guisa queda la clasificación tras estos 7 primeros partidos. Bar La Plaza es el líder, el que comanda la tabla con 21 puntos. 15 tiene Guas Autoescuela La Sierra en segunda posición. En tercera posición tenemos a Oasis Lunge con 15 puntos. Autoescuela Los Remedios tiene 13. Lo mismo que Bodegón El Garaje, eso sí, con un partido menos. 13 puntos tiene también Transportes Miguelete. 10 puntos Ciucu. 10 puntos Racing Pantera y 10 puntos Los Lentos. 6 puntos Babel Dream. 5 puntos Club Deportivo Celta y un partido menos, 5 puntos La Peña, y ya en la zona de descenso con 3 puntos el Club Deportivo CAI, y cerrando la tabla Aljibe, que todavía no ha logrado puntuar en lo que llevamos de liga. Así está, como decimos, la clasificación en esta primera división de fútbol sala. Hacemos un parón y nos vamos a quedar hablando con uno de los equipos que ocupa ahora mismo esas posiciones privilegiadas en la clasificación. Hablamos de Oasis Lunge y uno de sus componentes, Juan Carlos Fernández, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Quinta victoria de la temporada ante La Peña, en un partido que por lo corto del marcador deducimos que fue muy disputado, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, fue un partido difícil, ¿verdad? Porque nos costó meterle el primer gol, pero ya una vez que metimos el primero, metimos el segundo. Uh-huh. Y nada, nos costó, ellos también llevan muchos años jugando a fútbol y nosotros somos jóvenes, ellos son más mayores, y a meterle un gol a personas más mayores que nosotros, pues ya sabes. Uh-huh. Oye, los equipos así y jóvenes da la impresión de que le cuesta más vencer, como tú comentas, a los equipos veteranos y consolidados y asentados que a los equipos con vuestras mismas características, es decir, jóvenes y rápidos, ¿no? Claro, porque ellos ya tienen más veteranía, saben cómo situarse en el campo. Nosotros llevamos 2 años nomás jugando furbito. Empezamos el año pasado, hicimos el equipo, lo subimos y este año nos va bien con el mismo equipo del año pasado. Uh-huh. Bueno, esta victoria ante la Peña al menos momentáneamente os sirve para que ya se os vuelva a ver por la zona alta, ¿no? Habéis, se puede considerar que siendo un equipo que debuta en la categoría, habéis tenido un buen arranque liguero, ¿no? Sí, es verdad. Nosotros no pensábamos que íbamos a empezar así, que iba a ser esto más difícil, pero sin ir con la confianza, pues vamos ahora segundo y hemos jugado contra equipos, que hay equipos muy buenos en esta categoría, uh-huh. La Plaza, los Guas, los Panteras, son muy buenos. Uh-huh. Nosotros estamos ahí segundo y vamos a intentar llevar el equipo para arriba, uh-huh. Así puede ser. Y la cosa es lo que tú estás comentando, es que estas 7 jornadas pues, estáis ahí en la zona alta y después de haberse enfrentado a los que todos opinan que van a ser los favoritos a luchar por el título liguero, exceptuando el Bar La Plaza y Racing Panteras, en los que perdisteis, que son las 2 derrotas que tenéis ahí, el resto, bueno, os habéis jugado con el Guas, con Autoescuela Los Remedios y habéis sacado los partidos adelante, ¿no? Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Ya ves, nosotros el año pasado quedamos segundo de la liga, hasta el último partido estuvimos disputando la liga y al final la perdimos, pero este año va a ver la cosa, va a ser muy difícil ganarla. Si quedamos segundo, un pedazo de logro, pero que si tampoco podemos subir al equipo división 1, tampoco pasa nada, que es nuestro primer año en primera, que sabemos que somos jóvenes, que tenemos más años para hacer que el equipo suba. Uh-huh. No tenemos pensado todavía en irnos del equipo y seguir para adelante. Por cierto, el partido de la semana pasada ante Autoescuela Los Remedios, digamos que para los 2 equipos de reciente creación el año pasado, pero ya se pueden considerar como reedición de partidos de rivalidad, ¿no? Por lo que se jugasteis los 2 el año pasado. Y bueno, son partidos que siempre dejan buen espectáculo, ¿eh? La verdad que sí, ese partido nosotros, más que nada porque el año pasado, en el último partido de liga, perdimos la liga contra él, uh-huh. La verdad. Y entonces, pues este año teníamos estas pinillas ahí, queríamos ganarle. Y con el mismo equipo el año pasado y ellos con algunos cambios, nosotros perdiendo de más también 3-1, remontamos el partido, empatamos a 3 y pusimos 6-4 y al final ganamos ese partido. Uh-huh. Gana también, echamos muchas ganas. Uh-huh. Oye, Juan Carlos, ¿con qué aspiraciones afrontáis vuestra temporada de debut en la categoría? ¿Con la única de manteneros o alguna otra? Bueno, nosotros al principio lo que no queríamos era descender, ¿eh? Cuando nos jugamos contra los Guas, vimos que podíamos, le ganamos 3-1, ya pensamos en ir un poquito para arriba, en que en zona alta, pero tampoco pensábamos en subir a la división, ¿no? Uh-huh. Ya que vamos segundo, llevamos 7 partidos, hemos perdido solamente 2, con 2 rivales que se ven que son buenos, porque Racing Pantera y Bar La Plaza son muy buenos, y nos quedan ahora tampoco, nos quedan unos rivales muy difíciles. Que están por debajo nuestra. Oye, ¿y esperabais que ibais a notar más la diferencia entre segunda y primera? La verdad es que sí. Nosotros el año pasado en segunda ganábamos algunos partidos con mucha facilidad. Este año todavía no se nos ha dado esa situación. Uh-huh. Esperemos que no, tampoco, porque a mí no me gusta ganar un partido con mucha facilidad, pero este año también está viendo la cosa más difícil de jugar. Si jugar contra un equipo lavado, ves cómo gana solamente 2-0, cuando el año pasado podía ganar 8-0, incluso 9-0. Y este año es muy difícil también, pero nosotros, en fin, yendo callado y para arriba. Uh-huh. Bueno, y también digamos que es una buena adaptación. No se gana con la gorra, pero bueno, en estas primeras jornadas, dentro de lo que cabe, sí se están dando buenos resultados. Que bueno, que teniendo en cuenta que vais enlazando rachas positivas de resultados y prácticamente el equipo desde que se creó, habéis estado metido desde entonces en una dinámica ganadora, ¿no? Todavía creo que no os habéis encontrado con 3-4 jornadas perdiendo. Creo que no, creo que todavía no, la verdad. Lo máximo que el año pasado pudimos empatar algún partido y este año perder 2, pero no, eso de 3 o 4 todavía no se nos ha dado. Uh-huh. Oye, ¿habéis conseguido mantener el bloque de la temporada pasada? El mismo, solamente había una base y un Saba nuevo que ha entrado. Por lo tanto, estamos hablando de un equipo muy similar, ¿no?, al de la pasada temporada. Porque el Saba que ha entrado nuevo tampoco juega mucho porque está en el Ubrique. Y un Saba que tampoco somos los mismos el año pasado. Eso sí, con un año más de experiencia. Un año más de experiencia, eso sí. Que es lo bueno. Oye, y siendo un equipo tan joven, con gente que supongo que os ha ido este año, se va a ir dentro de nada a estudiar fuera, ¿estáis cumpliendo todos en los partidos o os estáis viendo con la plantilla corta? Este año, de verdad, ya, yo por ejemplo ya estoy en Cádiz estudiando y algunos de mis equipos también están a estudiar en Sevilla y los que han en Ubrique poco, la verdad, pero todos los fines de semana estamos en Ubrique a jugar y la verdad no hemos visto algunos partidos con solamente un cambio o dos. Pero que aún así estamos bien, ¿eh? Cuando vemos que hay un partido difícil, pues intentamos venir todos y estamos así. Estáis comprometidos todos a una, ¿no? Estamos todos comprometidos, estamos entusiasmados con el equipo, aunque nos cuesta llevarlo porque somos chavales, ninguno llegamos a los 20 años, somos todos chavales y nos cuesta también llevar el equipo, es muy difícil llevarlo, pero porque estamos todos estudiando, pero aún así lo llevamos. Bueno, y esta primera división, que en estas 7 jornadas, ¿qué impresión te ha dado? Nada, me ha dado que es muy buena, me gusta más que el año pasado, más competitiva, más difícil de ganar también, te tienes que jugar más el balón, me gusta más, la verdad. ¿Se defiende mejor? Ya nosotros también llevamos un año más de experiencia ya, nosotros ya nos vemos más metidos en esta categoría también, que ya nos vemos más en jugadores, todos, jugamos menos unos con otros, ya un año más. Algunos no, bueno, que han vivido la experiencia esa de cambiar de segunda a primera, nos comenta que la principal peculiaridad que tiene el cambio es que en segunda casi todo era juego de ataque y la defensa se cuidaba poco, y ahora aquí sí hay que pensar ya en defender bien, ¿no? La verdad es que sí, nosotros el año pasado lo bueno que teníamos era que jugamos muy bien atrás en la defensa porque somos el equipo menos goleado. Y este año no se nos está dando muy mal la defensa, hemos estado en dos partidos que no nos han metido ningún gol. También el portero colabora, como siempre, mucho. Dos partidos con el marcado a cero. Y creo que somos el segundo equipo que menos goles ha recibido después de la plaza. Por ahora, en lo que se refiere a en estas 7 jornadas, estás en lo cierto. Habéis encajado un gol más que el la plaza, precisamente. Solamente un gol, para que veas, y lo llevan puntos. Y cuidando bien la defensa, va a tener un buen ataque siempre. Hay que... Oye, ¿y es el Bar La Plaza el equipo a batir esta temporada, viendo cómo ha empezado la liga y cómo se ha reforzado? Todo parece indicarlo, ¿no? Es un equipo muy bueno, la verdad, tiene jugadores muy buenos y va a ser muy difícil ganarle a todos los equipos. Porque el equipo le va a costar si quiere ganarle ese equipo y, como ves, también ha perdido. Nosotros perdimos contra ellos 3-1 y también tenemos solamente un cambio por las circunstancias que estábamos estudiando, pero... Eso no es excusa, hay que jugar y que intentar ganar. Sí, pero me comentaron que le plantasteis cara, ¿eh? Sí, empezamos ganando 1-0. En la segunda parte empezó el partido 0-0. Metimos nosotros 1-0 y ya quedan 12 minutos para el final. Ya estábamos cansados, la verdad. Era un cambio nada más teníamos. Y nos ganaron, nos metieron 3 goles ya lo último. Juan Carlos, imagínate que a final de temporada termináis en la posición en la que estáis, que lográis el ascenso. ¿Tú crees que ahora mismo estáis preparados para jugar a medio plazo, digamos, en división de honor con garantías de bueno, al menos manteneros? Eso de quedar segundo todavía no me lo pongo ya. Va a ser muy difícil, que lucha mucho ahí, pero si quedamos, hombre, para arriba nosotros vamos a intentar, si subimos, pues está otra vez lo mismo y... Como este año, y calladito, intenta mantenernos, así subimos el año que viene. La suerte que tenéis es que, como tú bien comentas, sois un equipo joven y que con los años, ahora mismo, la edad que tenéis, los años, 3-4 años siguientes, los años esos no os van a pesar, sino que al revés, va a venir a completar y a dar más fuerza al equipo, ¿no? Ya ves, eso sí es la verdad, no tenemos todavía 19 años, 18 algunos. Excepto el portero que tiene unos cuantos más, pero... Lo demás, 18, 19 años, en que con 23 años, supongo yo que estaremos por condición de no ya y está por lo menos por la mitad de la tabla. Eso sí, seguís esta línea, esta racha, pues que ha tenido los Asis Lunge desde que se creó allá por la temporada pasada. Juan Carlos, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena por esa victoria y por ese inicio, ese arranque liguero. Nada, mucha suerte. Esperemos que sigáis en esta línea y que, como tú bien dices, que los años pues os venga en favor y bueno, parece, a priori, a todo parece indicar que sois un equipo con proyección, ¿eh? Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo. Cervecería Cristina, Pub El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Seis y 57 minutos de la tarde. Todavía nos queda tiempo para repasar lo que nos deparó la última jornada, la séptima, en la división de honor de Fútbol Sala, donde en cuanto a puntos, poco cambio, como comentábamos, en la zona alta, pero se ha dado la curiosidad de que caprichosamente el Golaveras hace que tengamos un cambio de líder sin que Estudiantes de Polideporte haya pinchado, que era el líder hasta ahora, sino todo viene pues por razón de los goles a favor y en contra. Esta última goleada que ha logrado el equipo de Revolución La Fresquita, más el marcador más o menos corto comparado con este, con el resultado de La Fresquita de Estudiantes de Polideporte, ha hecho que precisamente por tan solo un gol de diferencia, la diferencia entre goles 31 tiene Revolución La Fresquita, 30 Estudiantes de Polideporte, pues hace que haya cambio de líder justo, por eso decimos lo de caprichoso, justo antes o días antes de que se celebre el gran duelo que llega este fin de semana, ese Estudiantes de Polideporte Revolución La Fresquita. Pues bien, lo que se refiere a los resultados de esta jornada, comentábamos Revolución La Fresquita 8, Pan Metropol 1, Estudiantes también ganaba Zulema 2-5, mientras que Mandarina también sumaba los 3 puntos este fin de semana ante el conjunto del Marca 91. 2-3 fue el resultado de ese partido. Por su lado, Pintura Rafa enlaza su segunda victoria consecutiva. 6 puntos que no le vienen nada mal al conjunto que ha tenido un arranque de liga irregular, a costa de Autoescuela Celia, que sigue sin levantar cabeza y todavía no ha logrado puntuar en estas en lo que llevamos de liga. El Don Odón también sacaba su partido ante Leito Construcciones y Reformas por 5-4. El Club Deportivo Helio Morgans caía ante Construcciones Sierra por 2-3 y también caía Cercasa Cibeles ante el Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva por 2-3. Una serie de resultados, exceptuando a los tres primeros, que nos dan una idea de una liga un tanto peculiar en lo que se refiere a como decimos, a esa clasificación. Un tanto peculiar porque llevamos 7 jornadas y, por ejemplo, exceptuando los tres primeros, el cuarto clasificado, el Porti, lleva 10 puntos, es decir, que ya ha perdido 11. Llevamos tan solo 7 jornadas y ya ha perdido la mitad de los puntos que había en juego. y es el mejor posicionado del resto de equipos, es decir, que todos los demás o han perdido 11 o incluso más puntos. Por eso hablamos de una liga parece irregular, la liga real, exceptuando la que lleva ahora mismo ese tren de alta velocidad que es el trío de cabeza, el Revolución, la Fresquita, Estudiantes de Polideporte y Mandarina. Esos tres son los que comandan la clasificación con 21 puntos. Cuarta posición para el Pórtico Instrucciones Hermanos Vires Oliva con 10 puntos. Pero 10 puntos tiene también el Don Odón, 10 puntos tiene el Marca 91 y 10 puntos tiene también el Construcciones Sierra. 9 puntos Club Deportivo Elio Morgan, 9 puntos Pintura Rafa, 8 puntos Zulema, 7 puntos Cercasa Cibeles, 4 puntos Paz Metropol, 2 puntos ya en zona de descenso Leintos Construcciones y Reformas y Autoescuela Celia. Vamos a hacer un inciso antes de seguir comentando lo que nos deparaba la División de Honor este fin de semana y quedarnos con nuestro protagonista, y es para recordar lo que dio de sí la sexta jornada del Campeonato Provincial de Fútbol Sala Ruta de los Pueblos Blancos. El Atmósfera Ubrique Fútbol Sala, como comentábamos el lunes, vencía 8-2 los Blues Fútbol Sala de Zahara en un partido que, si bien se llevó la victoria cómodamente, no fue como el partido que se jugó con anterioridad en casa ante el Villamartín Frank Sport Fútbol Sala, donde el conjunto pequeño sí dio imagen de equipo compacto, jugando en equipo, como decimos, un partidazo en la primera parte, que nada tuvo que ver con este. La verdad es que la entidad del rival era totalmente distinta al del Villamartín Frank Sport, un conjunto de los Blues de Fútbol Sala Zahara muy blandito. Y bueno, en parte los subriqueños se contagiaron y, viendo que la cosa era tan fácil, cada uno quería hacer la guerra por su lado, y a pesar de que se ganó, ya decimos, no nos dejó esa imagen que sí pudimos ver ante el Frank Sport, Villamartín Frank Sport, y que esperemos que sea la que veamos en los próximos partidos. Otros resultados: Grúas Lozano de Villamartín 5, Olvera 4, Algodonales 0, Villamartín Frank Sport 2, La Barca 5, Arco 6. Este Algodonales Villamartín Frank Sport era importante porque Algodonales todavía no había perdido. Lo que pasa es que tiene un partido, ha disputado un partido menos que el trío de cabeza, que ahora mismo son Atmósfera Ubrique Fútbol Sala con 15 puntos, 12 puntos Villamartín Frank Sport, 9 puntos Arcos, 9 puntos Algodonales y un partido menos, 4 puntos La Barca y los Blues de Zahara, 3 puntos Talleres Mape de Algar y Grúa Lozano Villamartín, también con un partido menos, y 3 puntos Olvera Fútbol Sala. En lo que se refiere a la próxima jornada, ya tenemos horario del partido que va a disputar aquí en casa el Ubrique Fútbol Sala. Partido en un horario no habitual, o al menos al que no estábamos habituados en los encuentros que han jugado en Ubrique. Será a las 4 menos cuarto en el pabellón polideportivo municipal, y el rival del conjunto ubriqueño será el de Grúas Lozano de Villamartín. Partido correspondiente a la séptima jornada del Campeonato Provincial de Fútbol Sala Ruta de los Pueblos Blancos. Hecho este inciso, nos quedamos ahora de nuevo con la División de Honor a conocer algo más sobre los equipos que la componen. En este caso vamos a hablar con un viejo conocido, con el conjunto de Pinturas Rafa, y con uno de sus componentes, con Sergio González, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Sergio, buenas tardes. Hola, Jesús, buenas tardes. Segunda victoria consecutiva, y esta vez ante Autoescuela Celia. Ya parece que se le empieza a ver color a esto, ¿no? Hombre, la verdad que hemos tenido un comienzo de liga bastante malo, porque tampoco ha dado la circunstancia de que el equipo se ha encontrado con muy pocos jugadores, hemos coincidido muy poco, y a partir de que hemos empezado todo el equipo a jugar, parece que están llegando las victorias. ¿Y cómo fue el partido ante Autoescuela Celia? Un Autoescuela Celia, por cierto, con horas bajas, ¿no? Pues yo, en verdad, yo no le vi a la Autoescuela Celia tan mal equipo, porque la verdad que yo, con el equipo que tiene la Autoescuela Celia, yo creo que no va a bajar. Uh-huh. Y el partido se complicó, puesto que la primera parte hemos perdido 3-1. Ellos llegaron 3 o 4 veces, nos metieron cada vez que llegaron un gol y se encerraron atrás, y no le podíamos meter otro un gol, nos costó muchísimo trabajo. Después, la segunda parte, es verdad que cambió la cosa, empezamos a jugar, le presionamos arriba y le metimos 4 con la segunda parte y ganamos 5-3. Uh-huh. Una temporada liguera que, como tú comentas, no habéis arrancado, ha empezado con buen pie, en parte porque el equipo no ha estado fino, como tú comentas, porque no habéis, habéis podido disponer de todos los jugadores, pero también porque habéis tenido choques complicados con equipos de la zona alta, ¿eh? Hombre, hay tres equipos, Jesús, que están claramente que son, marcan la diferencia con respecto a los demás, como son Mandarina, Estudiantes y Prodeco. Uh-huh. Es verdad, después los otros, Helios, Marca, tienen muy buen equipo, pero los demás, pues pueden bajar cualquiera, porque estamos este año, la división 2 está bastante apretada, la verdad. ¿Y qué os pasó con el Helios? Porque no es normal que recibáis una goleada como esa, un 0-7, ¿no? La verdad es que el partido del Helios fueron a jugar 6 jugadores. El medio y nuestro entrenador y todo el pobre tuvo hasta que jugar. El hermano tras casi todo el partido. Es que dieron la circunstancia que es que de 14 jugadores que tiene la plantilla, faltaron pues prácticamente 8, que jugamos con 6 prácticamente. Bueno, y aparte de lo que han sido estas 7 primeras jornadas, ¿cómo se presenta la liga para vosotros? Hombre, nosotros en teoría, como todos los años, vamos a intentar sacar lo máximo de puntos la primera vuelta, para no pasar problemas y después aspirar a lo máximo, si podemos quedar quinto, sexto, séptimo, lo más lejos que podamos. Pero en teoría saca los puntos necesarios para que no nos veamos apretar, porque es verdad que este año la división de honor pues puede bajar cualquier equipo le puede ganar a hay un corsón ahí de 9-10 equipos que cualquiera nos podemos ganar a cualquiera. Tanto es bueno por arriba como por abajo. Recordemos que desde el cuarto hasta el, por ejemplo, el undécimo, tan solo separan 3 puntos. Por eso digo que este año la verdad que da la casualidad que bajan 2 equipos nada más, pero si bajaran 4, pues todavía estaría mucho más apretada. Estáis ahí 8 equipos tan solo a tres puntos. Bueno, tú hablabas, por ejemplo, de bueno, un mal arranque liguero, pero creo que ha sido un arranque irregular general para todos los equipos, exceptuando los tres de arriba, ¿no? Todos habéis pinchado casi con todos, o una vez habéis ganado, un equipo le ha ganado al de arriba, luego ha perdido con el de abajo, ¿no? Parece que ahí estáis todos, o es que este año hay mucha igualdad en lo que es la otra liga, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros arrancamos mal, pero el primer partido fue con Mandarina y la primera parte fue muy buena, la segunda parte la verdad que nos metieron 4 goles y perdimos. Después jugamos con Construcciones Sierra, que perdimos por la mínima. Después jugamos, hemos perdido también con el Marca, un 2-1 también por la mínima, que en teoría ha habido partidos que hemos perdido, pero que tampoco nos hemos merecido, porque con Marca, por ejemplo, no nos merecimos nosotros perder. Nosotros llegamos muchas veces a portería, ellos llegaron 3 veces y nos metieron 2 goles. Pero que la cosa está así, que este año está complicado, queda entre quinto, sexto, cuarto, ahí está la cosa, y el defensor está que puede bajar cualquiera. Además, ya hemos comentado, el cuarto clasificado, que es el mejor posicionado de todos vosotros, tiene 10 puntos, es decir, que ha perdido 11 en 7 jornadas, que para cualquier equipo que quiera aspirar ahí a la zona alta, son muchos puntos, ¿no? Claro, tienes que ver que entre los 3 primeros y el cuarto, no sé si hay un corsón de 12 puntos. 11 puntos. 11 puntos, que del cuarto para abajo este año todos van a estar ahí por la mínima. Es que el último equipo ganó 2 partidos, está fuera del descenso prácticamente. Sí. Ganando uno, vamos. Ganando uno está fuera del descenso. Bueno, ganando 2. El último sí ganando 2. El penúltimo ganando 1 ya está fuera de la zona de descenso. Ahora mismo, Sergio, ¿está el Pintura Rafa más o menos como queréis o hay algo que todavía es mejorable? Hombre, yo creo ahora mismo el equipo ya está cogiendo el tono que necesitamos nosotros, que es presión arriba y atosigar al equipo y correr lo máximo que podamos. En principio este año empezamos eso con el equipo que nos faltaba jugadores, pero ya a raíz de que estamos yendo todo, pues la verdad que el equipo está mejorando. Llevamos 3 partidos, Marca, que perdimos 2-1, y estos 2 últimos los hemos ganado. No obstante, de cara a portería rival estáis un poco fallones, porque sí creáis ocasiones, pero os cuesta un mundo hacerla, ¿no? Convertirla. Es verdad que este año, de cada partida, estamos estamos muy malos. Porque el año pasado, a estas alturas, yo creo que ya tranquilamente podíamos llevar 15 o 16 goles más a favor. También estamos recibiendo menos goles en contra. Pero a favor estamos ganando partidos, también, igual que no estamos perdiendo por la mínima, estamos ganando partidos 3-1, 5-3 como el otro día, que no estamos haciendo diferencias de goles grandes. Bueno, ¿y el Pintura Rafa, en lo que se refiere a su plantilla, ha incorporado algún jugador para esta temporada? Pues tuvimos la baja del portero, tuvimos que meter a Israel, un portero mostrado de Benavente, que es bastante bueno, y hemos traído también al hermano de David, el Meji, el Miguel. que estaba el año pasado en la tertulia. En la tertulia, exactamente. Uh-huh. Vamos, que habéis... Dos incorporaciones que hemos hecho este año. Bueno, uno casi igual que el otro, ¿no? Uno muy parecido a otro que ya teníais. Exactamente. Uno se nos ha ido al ferro y no hemos traído el que estaba en el ferro por abajo. Oye, y hoy por hoy, y bueno, ¿tú ves que es factible ganar a los tres equipos de arriba? Que un equipo, digamos, de como Pintura Rafa o de los que sois de la zona media, ¿crees que es posible que los de arriba pinchen con vosotros? Porque hasta ahora parece que no, ¿no? Que solo van a ceder punto entre ellos. Como ganarle se le puede ganar, porque cualquier equipo está visto que si metes tres goles y te encierran atrás y tienes la suerte de que ese día ellos están fallones, se puede ganar. Pero la verdad es que de Estudiantes y de Prodeco que íbamos a hablar, porque sabía que iban a estar los dos arriba, y Mandarina ha hecho muy buen conjunto este año y la verdad es que se lo están currando y ahí también están arriba, que no han perdido ningún partido. Uh-huh. Oye, ¿y tú ves factible luchar por la cuarta o quinta plaza esta temporada? Hombre, como factible lo veo, la verdad, porque a la vista está de que si el cuarto, me has dicho, que lleva 10 puntos, ¿no? Uh-huh. Nosotros llevamos 9 y ahí estamos a un punto del cuarto. Pero también nosotros tenemos que enfrentar todavía con el Prodeco, el Estudiante, que son dos equipos que en teoría nosotros con ellos no podemos puntuar, pero que no nos entra dentro de la quiniela puntuar con ellos. Uh-huh. En principio, ¿vale? Ustedes preferiríais tener el panorama más claro por abajo que por arriba, ¿no? Exactamente. Nosotros, en el momento que tengas un colchón de 15 puntos o 10 puntos o 12 puntos con respecto al que marca el descenso, nosotros ya sí vamos a mirar para arriba, está claro. Yo en principio no veo el equipo en situación de que vaya de gente, uh-huh, pero siempre hay que tener la duda de que se pueden perder partidos con el último y meterte ahí y salir de ahí cuesta trabajo. Uh-huh. La duda y ese respeto, ¿no? Porque ya hace tiempo, aunque afortunadamente hace ya algunos años, ustedes habéis vivido lo que es un descenso, ¿no? Y cómo se pasa esa temporada, ¿no? Se pasa muy mal. Hombre, la verdad es que nosotros ya no el prestigio de la división de honor ya la tenemos ganado. Llevamos 9 años sin defender. Uh-huh. O 7 o 8 años tranquilamente, y la verdad es que ya los equipos te van respetando. No es lo mismo un equipo que acaba de subir, que los equipos van a por él, que saben ya con quién están enfrentando, nos pueden ganar, pero el equipo que no gana nosotros corre seguro, no va a llevar a la victoria tan fácil. Pues Sergio, lo vamos a dejar aquí, muchas gracias por habernos atendido, enhorabuena y esperemos que esta racha que lleváis estas 2 semanas, pues que continúe, y nada, mucha suerte para esta temporada, ¿eh? Venga, Jesús, muchas gracias a ti. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Venga, no. Nos queda poco tiempo y además tenemos que ir a ver la inauguración de la subdelegación del comité de subdelegación de la Sierra de Cádiz de la Federación Gaditana de Fútbol. Por eso hoy no vamos a repasar la clasificación de goleadores. Vamos a recordar los horarios antes de despedirnos. En División de Honor, viernes, pabellón, 10:30 de la noche, el partido de la jornada y de la primera vuelta, Estudiantes de Polideportes Revolución La Fresquita, en el pabellón de Los Remedios, a la misma hora, a las 10:30, Porti, Construcciones Hermanos Virués Oliva, Club Deportivo Helio Morgan. En la cancha exterior, también a las 10:30, PAF Metropol, Cercasa Cibeles. En lo que se refiere al sábado, en el pabellón de Los Remedios, 9 de la mañana, Construcciones Sierra Marca 91. En el pabellón, 11 de la mañana, Leyton, Construcciones y Reformas, Autoescuela Celia. El partido entre el penúltimo y el último clasificado. A la 1, Mandarina, Don Odón. Y en la cancha exterior, a las 11 de la mañana, Pintura Rafa, Zulema. En lo que se refiere a la primera división, jornada número 8, el viernes en la cancha exterior, 8:30, Guas Autoescuela La Sierra, Autoescuela Los Remedios, a las 9:30, Bodegón El Garaje, Aljibe, en el pabellón de Los Remedios, a las 9:30, Babel Dream, Bar La Plaza, el sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Transporte Miguelete La Peña, en el pabellón de Los Remedios, 10 de la mañana, Oasis Lungen, Club Deportivo Celta, 11 de la mañana, Club Deportivo Cae, Racing Pantera, 1, Ciucu, Los Montes. Y atención que mañana se juega ese partido aplazado de la 7ª jornada entre los Celtas y el Bodegón El Garaje en la cancha exterior a partir de las 10 de la noche. El partido de la jornada, pues ese Guas Autoescuela Sierra, Autoescuela Los Remedios. Y en segunda división, el viernes en el pabellón de Los Remedios, 8:30, La Lupe Kebab, Queso Payoyo. El sábado en el pabellón, 10:00, Brillo Sur, Club Deportivo Grazalema. 12:00, Cervecería Los Morenos, Plataforma Multiatlas. Y en la cancha exterior, 10:00, Construcciones Montero, Cervecería Carlos. Y en el pabellón de Los Remedios, Café Tertulia, Sierra de Ubrique, Panadería San Antón de Benúcar. Varios partidos interesantes, sobre todo los de la jornada del sábado. Brillo Sur, Grazalema, Construcciones Montero, Cervecería Carlos y Tertulia, Panadería San Antón. Con esto nosotros nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Desde Andalucía, canalflamencoradio.com. Desde Andalucía, canalflamencoradio.com.